gloom and misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. Bueno, ya estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy también tenemos invitada que nos presentará Raúl en un momentico y de momento os dejamos con este Stormy Weather para que vayáis calentando motores. Tiempo tormentoso, por aquí no mucho, solo han caído 4 goticas, pero bueno, lo sentimos por el que le ha diluviado, que ha habido casos bastante fastidiosos. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. In and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining. No habíamos dicho nada, pero a Billie Holiday supongo que el 99,9% de nuestros oyentes la habrán averiguado. Compré porque por funcionarios. Que estoy aquí invitándolos ya a empezar. Buenas. Hoy, como cosa rarísima, rarísima de la muerte, empezamos puntuales. Que yo creo que es la primera vez en... Ya no hemos estado un rato aquí, ¿eh? Ya no hemos estado un rato charlando, ¿eh? La primera vez en 4 o 5 años que empezamos a la hora puntual. O sea, que ya veis que nos hacemos formales. Bueno, tenemos con nosotros a Beatriz, que es la presidenta de ARAPREM, que es la Asociación Aragonesa de Prematuros, ¿no? Sí, así es. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué es esto de ARAPREM? Pues ARAPREM es la Asociación de Prematuros de Aragón, como bien decías, y somos padres ayudando a padres. Es así como nos gusta definirnos y lo que queremos es ayudarnos durante todo el camino desde el nacimiento de nuestros hijos. Es decir, sois padres de niños que han nacido, digamos, antes de tiempo, avanzados, ¿no? Sí. Avanzados a su época. Sí, mucho. Algunos mucho. Algunos mucho. Y claro, al no tener todo el cuerpo perfectamente, bueno, no, perfectamente, sí, o completamente desarrollado. Pero inmaduro. Inmaduro, pues se van generando problemas, ¿no? Entonces es prácticamente una asociación como de autoayuda casi, ¿no? Porque sí. Me imagino. Sí, totalmente. ¿Y sois mucha gente? ¿Pocos? Pues empezamos 15 en 2015, que llevamos 3 años, y ahora somos 167 familias. Madre mía. Sí. Entonces hay un alto porcentaje de niños... 1 de cada 10. ¿1 de cada 10? 1 de cada 10 partos es prematuro. qué pasada. Mucho, pues fíjate, mucho. No, pues es casi una cosa como oculta, ¿no? No sé, vamos, sí. A mí la verdad es que yo pensaba que no era para tanto. La verdad es que tenemos la sensación de que allí donde vamos es como si fueran los primeros del mundo, porque no hay una sensibilización real con ellos y sus necesidades, pero es que realmente son muchísimos. ¿Y hay alguna graduación según la fecha en que nacen? ¿Quiere decir prematuro, muy prematuro? Sí, se distinguen en subtipos. Está el prematuro extremo, que son de las 24 a las 28 semanas. De las 28 a las 32, el prematuro moderado. Hasta las 35, digamos que de 32 a 37 son los más tardíos. Bueno, perdona, de 24 a 28 extremo. De 28 a 32 es el gran prematuro. De la 32 a la 35 el moderado y de la 35 en adelante el tardío. Joder, es que eso ya, sí. La 35, ya sí. Son 7 meses, bueno. Sí. Claro. Y todavía tienen... Entonces... Es que antes comentabas que había a partir de un tiempo en que se podían sacar adelante. El límite de la viabilidad son las 24. 24 semanas exactas es cuando se oficialmente son un niño prematuro. En las 23 más 6 días se consideran un aborto. Por el tipo de secuelas, por la inmadurez que es muy grande. Ah, o sea, me refiero a eso, que sí. Los de 35 ya son insalvables. Es, ¿no? Al revés, 35... lo estás diciendo al revés de eso. Ah, tu famosa dislexia. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en lo que quedaba. Es que es un lío, claro, es un no, lío. O sea, 24 semanas de embarazo. Sí. Ah, vale. Claro. Yo estaba pensando en lo que quedaba. No, en lo que quedaba, sí, claro. O sea, que nacía 35 semanas antes de... Digo, no, no, tiene no, que 16, ser el límite está en 16 antes, vale, que vale. Son las 24. Si es que, ojo, pues son así 16, son 4 meses menos, sí. O sea, 5 meses que tiene el niño, ¿no? Sí, partimos de pesos de 500 gramos. El más chiquitín que tenemos en la asociación está en los 370, 400 gramos al Madre nacer. Mía. Ahí está, hecho un jabato. Y entonces, ¿y el procedimiento? Incubadora, ¿no? Totalmente. Incubadoras cuando son tan chiquitines, además intubados y muchas vías, mucha medicación, porque todo eso está totalmente inmaduro, no tendría que poder funcionar esos pulmones. El corazón sí, pero claro, mucho más relajado en el vientre materno. Aquí pues tienes que esforzarlo mucho más. Y bueno, el cerebro ya pues ni te cuento. Todos esos estímulos y esas comunicaciones hay que hacerlos de otra manera que no en el vientre de su madre. O sea, es que es como si dijéramos una reproducción en la incubadora, no de lo que sería el vientre de la madre, ¿no? O sí, sea, no, sí. Sí. Joder, es que cuesta hacerte la idea, ¿eh? De hecho, cuando salen, si no me equivoco, si lo recuerdo bien, la incubadora la ponen como a 37 grados y una humedad del 75%. Uh-huh. Es pues lo más parecido. Luego ya van bajando poco a poco, la humedad la van quitando, pero los primeros días no ves nada porque la incubadora está empañada. Jugar. Claro, porque está simulando completamente... Sí, sí, es que realmente es el feto chiquitín. Ajá. Y pues... Claro, lo que pasa es que, fíjate, estás contando una cosa que a mí no había caído en eso. La comunicación esta que se crea entre la madre y el hijo, y eso se rompe. Se rompe totalmente, joder, pues... Mal, bueno, mal. Bueno, me imagino que luego tendréis que trabajar en esa línea, tendréis que trabajar muchísimo más. Sí, mucho. ¿No? Para crear un vínculo ahí afectivo mucho más fuerte. Claro, hasta que no, durante la etapa tan grave, solo puedes meter las manos y no puedes ni siquiera acariciarle. Los coges como un huevito, como si para darles calorcito, pero no puedes ni acariciarlos porque están sedados, porque la piel es súper fina. No puedes hacer ningún tipo de gesto que al estimule porque, claro, esa piel no soporta ese contacto. Claro. Y luego ya, pues cuando ya los tubos se pueden ir retirándolos de respirar, pues ya te lo dejan sacar a canguro, que entonces es cuando vuelves otra vez a te tengo aquí, estás conmigo y seguimos para adelante. Bueno, entonces, joder, oye, yo creo que no voy a acabar el programa sin llorar, ¿eh? Tú tardas un mes en coger a Pablo en brazos. Solo de oírlo me estoy emocionando, sí, es impresionante. Es muy duro, claro. Sí. Es muy duro, tiene que ser muy duro. Y a la par es fascinante porque realmente, bueno, pues lo piensas en frío y estás viendo un embarazo real. Tu embarazo sigue ahí, pero fuera. Y entonces ver cómo se van formando, los deditos salen pegaditos, se van despegando, las orejitas... Y qué lo ves fuerte. Tan chiquitín y tan frágil y a la vez están pudiendo con todo lo que les viene encima... Eso, supongo que los padres tenéis que tener una fortaleza psicológica terrible, ¿no? O sea, tenéis que tener una moral... Vamos, pues hay veces que decaes, muchas. Hombre, lógicamente, claro. Pero claro. Tú lo ves y dices, joder, si él está pudiendo, ¿cómo no voy a poder yo? Que soy, se supone, la adulta y la fuerte de... Claro, cualquier pasito que dé el niño, claro, a ti eso te tiene que suponer, ¿no?, como una victoria. Nos suele dar miedo. Cuando son pasos hacia adelante es como, uy, ya verás. Porque como es un altibajo constante, en cuestión de minutos todo sube y baja. Entonces, cuando baja es como un bajón tremendo porque parece que vuelves a empezar. Te lo tomas como si fuera un paso gigante hacia atrás. Claro. Y cada paso hacia adelante te da miedo porque es como a ver por dónde viene ahora el tortazo. Si te sales de una mala y dices, a ver, ahora voy a esperar, a ver, ¿qué me viene ahora? Sí. ¿No? Cuando son muchas buenas ya es como, ay, esto algo viene. Pero bueno, aprendes a relajar. Sí, porque esa es una sensación que se tiene en otros aspectos de la vida, ¿no? El que dices, bueno, ahora que todo va bien, a ver, ¿no? Hace un día estupendo, ya verás cómo viene alguien y lo jode, ¿no? Sí. La situación de que las cosas, bueno. Entonces ahí me imagino que el apoyo de gente que ha pasado por lo mismo que tú, pues tiene que ser también importante, ¿no? Es fundamental, porque realmente, bueno, los primeros que te acogen es el equipo médico y de enfermería, que son brutales. Son los primeros que te hacen un soporte psicológico bestial. Y luego es verdad que ellas mismas te lo dicen, que quien mejor te va a entender es la mamá de al lado o el papá de al lado. Y a veces entras y solo echas un vistazo y ya sabes qué niño está bien o está mal por las caras de los padres. Entonces, pues es que te acabas las frases, sientes lo mismo, el miedo es el mismo, el cansancio, todo es igual. Es como patrones en cada familia. Porque además, claro, la vida un poco durante esa época se te trunca la vida. Se para, sí. Sí, tienes que dedicar tus prioridades a otras cosas. Sí. Me imagino que trabajos habrá que dejarlos un poco de lado o porque habrá que estar justo en el momento en que puedes atender al niño. Sí. Yo que además tengo un hijo más mayor, pues sí que es verdad que el pobre de aquella tenía, no llegaba a los 3 años. Y claro, yo cuando volví a casa con el pequeño decía, es que me he perdido tanto de él, porque claro, estuve 4 meses con el pequeño en el hospital. Y cuando llegamos a casa, 4 meses en un niño de 2 años, es un montón. Y decía, me he perdido aquí mogollón. Pero bueno, que es que no puedes hacer otra cosa, no puedes dividirte ni... Es así. Digo, entonces, por aclarar cómo funciona esto, el proceso es, o sea, tú tienes un embarazo normal... Y llega un momento que por sin esperarlo, sin... A veces sí que hay un riesgo. A veces hay riesgo, pero no nada te asegura. Hay gente que tiene riesgo y llega a las 40 y hay gente que el embarazo va estupendo y pues de repente una infección, algo patológico o simplemente rompes aguas y estás de parto. Y entonces ya acudes a la maternidad correspondiente y te dicen pues eso. Que nace el niño, que nace pronto. Intentan por todos los medios pararlo, pero si no, pues va para adelante. Y entonces pasa el niño de estar en un estado de relajación en la matriz a de pronto tener que empezar a respirar, empezar a utilizar el intestino, empezar a su corazón a bombear sangre para sí mismo y a desarrollarse. Por cierto, que en cierta ocasión hacían un paralelismo entre... Y no es nada despectivo, ¿eh? Paralelismo entre el tal como iba evolucionando el feto humano y el feto de un cerdito. Y hasta, pues prácticamente hasta la edad que dices tú, se confundían, eran exactamente iguales. El feto del cerdito y el feto humano eran exactamente iguales. Tenían un desarrollo exactamente igual. Luego, claro, cada uno va por su lado. Entonces, en la maternidad... Estábamos esperando que dijeras alguna burrada de las tuyas. No es nada despectivo, hombre. Ya sabemos que la evolución... La similitud era impresionante de todo pero el... Es que parece ser que... Como además están encogidicos ahí en posición fetal, pues tenían la misma posición, lo mismo, exactamente lo mismo de todo. Parece pero vamos, que el ser humano con quien más cosas parecidas tiene es con las moscas y con los cerdos. Sí, están hablando de hecho de trasplantes ahora de... Estamos hablando de cerdos. De moscas, de poner cabezas de moscas a los humanos. Sí, sí. Algunos no les hace falta, Juan. Algunos la tendría más gorda, sí. Pero, quiero decir, por seguir un poco la evolución de la criatura, y eso sería en la pública o en la privada, esas cosas. En la pública. Vale. Totalmente. Pues, le debemos muchísimo a la pública. Y ya, a partir de ese momento que te sorprenden con ese nacimiento, ya prácticamente no sales del hospital. Sales porque además... Porque el niño las pautas de sueño tampoco las tendrá. No, nada. No. Ni tiene pautas de sueño. Además, si son tan chiquitines, los tienen sedados, o sea que tampoco hay pautas de nada. Vas allí, al principio... Pero no te puedes ir. Sí, te vas porque además logísticamente las unidades de cuidados intensivos no están preparadas para que una familia esté ahí dentro, por lo menos no tanto tiempo, y luego pues en mi caso tengo otro pequeño, me puedo quedar allí todo lo que yo quisiera. Pero bueno, pues los primeros días vas, lo observas, no lo puedes tocar, no puedes hacer nada, te vas, vuelves, lo miras, te vas. Al tercer día empiezas a decir, bueno, pues bueno, a ver qué hacemos, preguntas, por favor déjame tocarlo, me dejas ya, sí, venga, pues un poco, te enseñan a tocarlo. Y bueno, pues poco a poco, mientras el peque aguante, por esos altibajos que hay veces que dicen, no metas las manos porque hoy no está ni para que lo toques, ni lo pesan, hoy no está ni para que lo bañemos, ni lo pesemos, nada. Entonces pues dependes de la evolución. No es una evolución lineal, va para arriba, para abajo, de pronto va... Sí. Como si estuviese un día más optimista y otro día estuviese más... De hecho, porque hay muchos... al fin y al cabo es él el que está luchando todos Totalmente. Los días y a claro. todas horas por vivir. Totalmente. Y habrá ratos que se agotará, sí. me imagino, que el organismo hay se le agotará. Hay muchos peques que sí que tienen una evolución muy buena la primera semana, 5 o 6 días, y de repente pegan un bajón. Y entonces lo llaman una luna de miel porque ha salido fuertote, pero claro, se va fatigando de esforzar todo el cuerpo y de poner toda esa fuerza, y llega un momento en que muchos se derrumban y entonces es cuando ya empiezan a tirar con lo que realmente hay. Pero bueno, la mayoría lo consiguen. Y ya, una vez estás ahí, vas viendo cómo se va terminando de formar ese niño, esa niña, ese hijo, ya entablas relación con los de al lado y descubres que eso que solo te pasa a ti no le pasa, o sea, sí. le pasa a más gente. Por cierto, me parece una barbaridad, 1 de cada 10, me parece muchísimo. Muchísimo. O sea, eso quiere decir que hay muchísimos que no consiguen ir hacia adelante, que se quedan en el intento. Sí, a ver, los hay. Hay, no son muchos, cada vez son menos, pero sí que hay bastantes, pues no, sobre todo los chiquitines, cuanto más pequeñitos más riesgo claro, más hay difícil. Porque más inmaduros están. Entonces, pues yo, por ejemplo, que fueron mellizos, pues uno sí que lo consiguió, que acaba de hacer 4 años, pero la niña a los 2 días falleció. Claro, entonces es otra realidad de la prematuridad. Es un golpe que tienes que asumir sí. y casi olvidarlo al instante porque tienes que estar con el que vive, ¿no? Sí, sí. A mí una médico me dijo, lo mejor que puedes hacer es sobrevivir. Y es verdad, no puedes estar llorando un duelo y a la par estar afrontando la vida del otro en esas circunstancias. Entonces al final yo decidí por anular un poco mi duelo y seguir con él porque pues había que seguir. Sí, es que no tenías tiempo para... No. A lo mejor cuando la cosa esté más tranquila, entonces es cuando... Porque el duelo es importante siempre en la vida de las personas. Sí. Y luego ya consigues que salga el niño de la maternidad y te lo llevas a casa. Y no te lo crees. ¿Qué sensación tienes? Bueno, pues cuando te dicen que en unos días te lo vas a llevar, yo me acuerdo que nos dijeron, yo creo que era un jueves, un viernes, y dijeron, el martes, si todo va bien, os vais a casa. Y creo que mi marido me preguntó como 6 o 7 veces, pero ha dicho el martes, pero el martes nos lo vamos a... El martes de la semana que viene, pero que nos lo vamos a llevar a casa. Porque te has acostumbrado a vivir allí y te has acostumbrado a las enfermeras, a los médicos. Es un niño más muy pequeño todavía. Pablo pesaba 2,4 kilos cuando me lo llevé, con casi 4 meses de vida. Y nos fuimos con oxígeno y es como, Dios mío, ahora no me sueltes la mano. Estás aquí súper arropado, los médicos y tal, y dices, ¿cómo me lo llevo yo a casa ahora? Pero bueno, lo haces. Y a los 2 días estás llamando a la UCI desesperada porque no sabes qué hacer, porque llora, porque le pasan cosas raras. Pero bueno, yo creo que es otro patrón de las familias, que a los 2 días estamos llamando todas por miedo. Y bueno, pues poco a poco seguimos adelante. Muchos médicos, en estos casos tan pequeños, pues terapias, atención temprana, rehabilitación, muchas valoraciones, pruebas. ¿Y le diste pecho o ya no se podía? No. Sí, sí lo intentan, ¿eh? Sí que provoca, ¿no? Intentan que la mayor parte de las madres lo hagan. Pero es verdad que yo... No, cuando son tan pequeños y es tan importante cada gramo, perder ese control de no sé lo que ha comido y no sé lo que está pasando, a mí yo preferí prescindir de ello y darle lo que él necesitaba y yo estar más tranquila. Pero podía, no lo digo, hay muchas madres que lo consiguen. Separado. Sí, pero bueno, ellos y luego el crecimiento del pecho, claro, que después de tanto tiempo sin síntomas de embarazo también tiene que ser difícil, ¿no? Que crezca otra vez el... La lactancia se inicia el mismo día que... Es como si hubiera nacido normal, a término, y de hecho enseguida te sube... Bueno, a mí tarda un poquitín más, pues una semana. Pero además es muy curioso porque la leche materna de ese bebé está preparada para ese bebé de esas semanas. Tiene más aporte calórico, sí, es algo que es muy curioso, que es como, o sea, más que el densa, cuerpo más amarilla. Se amolda sí, al... Cada madre tiene la leche perfecta para su bebé, sea como sea. Qué curioso. Y de hecho pasamos a vivir con el sacaleches en la mano. Claro. Cada 3 horas sacate leche y la guardas, les llevas a guía dietética al hospital, la otra te la llevas a casa, congelas, y luego sale tu hijo y no la quiere, bueno... Pero sí, yo tuve que tirar 3 cajones de leche materna, pero bueno. Pero sí que se intenta, que cada madre intente ese pecho y salgan con una lactancia establecida. Yo en mi caso ya no podía con más y preferí que no. Y luego, estábamos hablando del desarrollo de los intestinos, el pecho, los pulmones, el corazón, claro, los riñoncicos también, que tienen que crecer. Pero, ¿y la mente? Uy, el cerebrín es una cosa... A ver, es un cerebro que cuando nace está totalmente inmaduro. Entonces todas esas conexiones las hace con estímulos totalmente distintos a los que tiene dentro de la tripa de su madre. Y muchas de ellas ya es a raíz de estimulación artificial, de esa rehabilitación y toda esa atención temprana, que la verdad es que gracias a Dios tenemos profesionales increíbles que trabajan muchísimo por ellos, pero claro, ese cerebro se desarrolla distinto. El vínculo, pues como hablábamos antes, se ve afectado. Yo creo que muchas de las madres llega un momento en que pensamos que ese bebé no nos quiere porque tenemos un... Aunque no queramos y no se haga conscientemente, tenemos una culpabilidad que arrastramos. Y bueno, pues esas caricias, esa relación se ha iniciado totalmente distinta a como claro, debería. Todo... Y el cerebro igual, pues es que son peques que hay que ayudarles a desarrollarlo lo mejor posible. Y bueno, pues pasan de desarrollarlo en un vientre totalmente, pues que solo llena el útero cuando comes. Sí, que están de vacaciones. Sí. Y allí, en cambio, pues los pitidos, las luces, el que es inevitable, es que los necesitan para salir adelante. Pero claro, todo afecta. Has tocado ahora un tema que a mí... que lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero que la verdad es que me molesta mucho. Me molesta a nivel personal, no. Esta sensación que tenemos siempre, este sentimiento de culpa que existe no solamente en vuestro caso, ¿no? Sino en general, ¿no? Sí. Se nos ha educado siempre, yo que ya soy mayor, ¿no? Pues cada vez me perdono más, ¿no? Entonces, cada vez que oigo lo del sentimiento de culpa, a ver, de lo poco que llevamos hablando, o sea, a mí me parecéis héroes, o sea... Como padres, como personas, me parecéis unos luchadores y me parecéis... O sea, ¿sentimiento de culpa de qué? O sea, que ya sé que la mente de cada uno es su mente y es como el dolor, ¿no? Pues cada uno siente el dolor de una manera determinada o tiene un sentimiento determinado, pero vamos, que desde fuera y desde un punto de vista totalmente objetivo, vamos, ¿de culpa de qué? O sea... Sí, yo creo que esto es como cuando tienes un niño... Sí, con un niño y vas por la calle y se cae con un bordillo y se hace una brecha. Porque no habré visto el bordillo, no, fíjate, pues, claro. Pues en este caso es si que habré que si podría haber hecho si habré hecho algo más, mal para si, que esto, sí. Pero vamos, que es que sí, yo creo que es algo otro patrón. Sí, que es otro patrón. No. Pero bueno, que además que eso es una cosa que nos pasa a todos, sí. ¿No? Que cuando si no te ocurre con los hijos, te ocurre con no sé qué y si no y si hubiera, bueno. Pues es que sí, pero hay lo que hay. La vida está llena de si hubiera. Claro. Pues fíjate, Raúl, que yo cuando has dicho lo de que algún comentario te había sonado así un poco raro, digo, ¿será porque lo de que se extrañen de que el cerebro del niño tarde tanto en madurar cuando el del Raúl todavía está en ello? Vamos a poner una cancioncilla y luego seguiremos con el tema y vamos con este That Old Feeling, porque bueno, pocos sentimientos hay más antiguos y ancestrales que lo que es el amor materno, ¿no? Vámonos con Dorothy Dandridge. Esto ya yo creo que la gente se pone apellidos para complicarme a mí la vida, pero bueno, yo creo que os gustará. I saw you last night and got that old feeling when you came in sight. I got that old feeling. when I caught your eye, my heart stood still. Once again, I seem to get that old yearning, and I know the spark of love is still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start while that old, old feeling is still in my heart. I saw you last night and got that old feeling when you came in sight. I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. Then when I caught your eye, my heart stood still. Once again I seem to get that old yearning, and I know the spark of love is still burning. There'll be no new romance for me. It would be foolish to start while that old, old, old feeling is still in my heart. Vamos a hablar del duelo porque... Bueno, volvemos a la carga. Juan nos estaba dando una masterclass sobre los prenatales en Roma, no me digas más. No. También uno de sus temas preferidos. En vasijas de barro. Sobre las costumbres en las masías, ¿no? Sobre cómo se llevaban los duelos en las masías y tal, que es su fuerte. Y estábamos hablando un poco con Beatriz sobre el tema del duelo y de la importancia del duelo, ¿no? Tanto si al final se malogra el niño como, o la niña, como si no se malograse. Y de la importancia de mantener duelos, ¿no? Entonces sí que parece que vivimos en una sociedad en la que el duelo no tenemos que estar siempre contentos, ¿no? Entonces aquí alguna vez, no ahora, ¿no? Pero más de una vez hemos reivindicado el derecho a llorar y el derecho a estar mal. O sea, y estás mal y punto. Y tu duelo es tuyo y tienes todo el derecho a usarlo y que la gente te lo respete, ¿no? Eso es lo que decías antes, ¿no? De, pues si aún tienes otro, hombre, juega así. Sí. No tengo otro, pero, ¿no? Bueno, te dejo, pero dejarme que eche un pequeño mitin, ¿no? Que me acuerdo de un libro que estaba leyendo de poemas, no me acuerdo quién era el autor, y que el encabezamiento decía, el lector estaba llorando y se le acerca a alguien y le dice, pero no leas, o sea, no llores, si lo que pone ahí es mentira, ¿no? Y entonces él le contesta, lo que pone aquí es mentira, pero lo que pasa por mi corazón es verdad, ¿no? Entonces, la importancia de que pues nuestros sentimientos son nuestros y vamos, tenemos que... Y eso, aquí reivindicamos el llorar cada vez más y el reírnos. Totalmente. Bueno, venga, que ya me he echado el mitin. Nada, eso, pues que sí que es verdad que con la prematuridad, pues una de las consecuencias es el fallecimiento de los bebés, pero que además que hay mamás que pierden a sus bebés incluso antes de nacer. Y que si en esta sociedad no nos gusta hablar de la muerte ni pensar en ella, pues cuando son bebés es como impensables, como los bebés no mueren. Y sí, sí que mueren, y mueren bastantes más de los que nos pensamos. Y que es importante darle esa importancia a esa madre y a ese padre porque realmente son sus hijos los que han fallecido. Nosotros no vemos fetos, vemos a nuestros bebés, a nuestros hijos. Y que no hay un momento determinado en que digan a partir de ahora eres madre o padre. Realmente te sientes madre y padre pues desde el principio, desde incluso la concepción, que ya estás planeando y ya piensas en nombres y cosas, y que cuando luego pues no sale bien son muchísimas ilusiones que no, pues que se mueren antes de nacer o poquito después, y que es muy importante que la sociedad pues lo reconozca y que se dé esa validez a las familias. Sí, yo creo que es muy importante el tema del duelo, efectivamente. Es más, yo como soy una persona muy insociable, veo los programas de Animales de la 2. Y entonces, a mí me llamó... Eso lo dicen todos los programas, es mentira, no los ve, ¿eh? Te mandan un resumen. En cierta ocasión, vi un rebaño que había una oveja que parecía que estaba tonta, la oveja no paraba de balar y de balar y de balar. Pero es que luego coincidió que oía un ruido, en esa ocasión me encontré yo por ahí, oía un ruido y digo, pero es un ruido, no sé, el móvil no es, qué ruido. Y resulta que la oveja esa había parido y el ruido era el corderico que estaba ahí entre unas zarzas, no se veía y estaba gritando el corderico, haciendo los ruidos que hacen los cordericos. Pues oye, al final lo... Pues el corderico se va con la oveja, pero la oveja estaba llamando, estaba pidiendo a la criatura. Entonces, quiero decir, no es algo que sea ni reflexivo ni cultural el tema del duelo. Es algo natural, es algo que va con la naturaleza animal que tenemos. Algunos más animales que otros. Entonces, en las sociedades, tienes razón, se esconde la muerte. Totalmente. En la sociedad no se hacen duelos abiertos, a puertas abiertas, con todas las amistades, con esa persona que ya no está, pues despidiéndote de ella como hay que despedirse de todo el mundo. Si alguien se va de viaje, te despides. Si alguien cambia de trabajo y no lo vas a ver, te despides. Si te puedes despedir de todos, si alguien se va para siempre, ¿cuánto más te vas a despedir? Pues muchísimo más, y con todos los lloros que haga falta, y el lloro ya no es algo que haya que esconder, pues lloras porque tienes que llorar, porque el cuerpo te pide que llores, y es todo el cuerpo que se desencaja y tienes que despedir a esa persona. Y además dices, sí, aunque es prematuro, pero ojo, 4 meses en tu cuerpo es parte de ti, es tuyo. Es una parte, sí. Es que otras personas no están tanto tiempo contigo, excepto tu madre, que estás dentro de tu madre 9 meses, pero no estás pegado a otra persona 4 meses o 5. Es un tiempo importante que luego tienes que despedirlo como corresponde. Yo lo entiendo. No entiendo el tema de la sociedad que escondan a la muerte como si fuese algo, yo qué sé, como cuando vas al baño a mear y te escondes y te cierras la puerta. No, eso no tendría que ser así, tendría que ser... Que tendemos a quitarle importancia más... a todo. Si es alguien mayor, bueno, pues chica, era mayor. Si tal, si es alguien que muere de repente, bueno, pues por lo menos no ha sufrido. Si, pues si es que me da igual, es que no me consuela, es que... Yo tendría un no sé si sería hermano o hermana, pero tendría un hermano o hermana 1 año y medio más joven que yo y otro 1 año y medio mayor que yo. Porque de los 3 hermanos... Por lo menos por la mitad entre los dos hubo embarazo. Y se sabía la edad que tenía la criatura, las criaturas. Yo lo un poco me quedé con que nos llevábamos 1 año y medio y Santas Pascuas. Pero fíjate que fueron abortos, pero ahí quedaron. Sí. En la memoria, sobre todo de la madre. Totalmente. Hombre, y seguro que lo tiene ahí. No se olvida ahí nunca. Bueno, ahora tiene Alzheimer y ahora ya se le olvida todo. Pero hasta tener Alzheimer, sí, tenía datos y señales de la criatura. Si es que hay gente que dice, bueno, pero si es que no ha llegado a vivir, ¿cómo que no? Si para morir hay que vivir. Es que no, otra cosa es que haya sido dentro de lo su madre o de... Es... Pero para morir hay que vivir y no se le quita esa importancia, ni es que la tiene toda, ni no hay consuelo, no es, oh, bueno, pues mejor ahora que después. Pues sí, mejor nunca, ¿no? No sé. Claro. Sí. Oye, a mí lo que me sorprende es que no estáis muchos socios, ¿no? Para el número teórico. 3 años. Ah, porque claro, luego el niño ya en un determinado momento llega a estabilizarse más o menos. Bueno, tenemos socios con niños de todas las edades. Sí que es verdad que sale, a muchas veces sales tan tocado que a lo mejor somos conscientes de que, o hay padres que piensan que si el niño no tiene secuelas no tienen por qué estar en la asociación, o hay familias pues que necesitan un poco no estar tan en la prematuridad, aunque luego pues eso, sus hijos tienen sus historias y sus médicos, pero sí que es como salir un poco del foco. Luego hay gente que tiene un tiempo, que muchos es el año. El año es como que marca ahí una etapa en que de repente vienen muchos papás o piensan que tienen que venir a la asociación a hacer cosas, y realmente lo importante es estar, porque cuantos más seamos, más fuerza hacemos desde la asociación. Pero piensan que si entran tiene que ser a trabajar, ¿no? Ya trabajamos los que podemos o los que tenemos ese empuje, y los demás con que nos apoyen ya nos ayudan un montón. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Este año es el que más hemos crecido de golpe. La verdad es que este año se ha notado mucho. Porque en realidad, aparte del apoyo mutuo, trabajáis algo con las administraciones, sois interlocutores, conseguís algún tipo de cosas. El año pasado nos presentamos en las Cortes de Aragón y fuimos allí a contarles las necesidades que veíamos en los peques, pues a nivel sanitario, pues que el espacio no es suficiente para poder... Ahora que se nota que es tan importante la familia, no podemos estar en el espacio que hay ahora mismo familias y profesionales a la par. Y en cambio es lo que necesita el peque, que tanto la familia como el profesional puedan estar cohabitando con él. Entonces, pues Porque ya hay dos desarrollos, el desarrollo afectivo, que es fundamental, y lógicamente el desarrollo físico, que está en manos de los profesionales. Ajá. Pero claro, como son pacientes pequeños, pues el espacio es pequeño. Entonces, pues en realidad no debería ser así, pero bueno, hoy por hoy es lo que hay, porque además eso, como son tantos niños, pues el espacio no pueden aumentarlo así sin más. Entonces reclamamos, les pedimos que el espacio fuera más grande para poder estar todos mejor y que el niño estuviera, sobre todo por el niño. También la atención temprana, cuanto antes empiecen mejor evoluciona el niño. Lo ideal sería que empezasen desde las propias UCIs a trabajar con los peques, y luego en Aragón la atención temprana es de 0 a 6 años. A los 6 años se quita sí o sí, pues hay niños que necesitan más tiempo y hay niños que menos, pues que lo quiten cuando el niño deje de necesitarla. Entonces todo eso lo estamos luchando con las autoridades, con los servicios. Es decir, que tendría que ser finalizar la terapia o el apoyo cuando se han conseguido los objetivos, no a los 6 años, que algunos los habrán obtenido y otros no, claro. Sí. Sí, hay que pelear cositas que, bueno, pues eso, esa sensación, la conciliación familiar es otra cosa a pelear. Porque no nos dan la información, porque nadie la tiene, nadie tiene esa importancia del prematuro, necesita estas condiciones, incluso en educación, y entonces pues hay que ir recordándoles y explicándoles las necesidades reales de estos peques y lo importante que es que todos estemos a una con ellos, desde los sanitarios al inicio, la atención temprana por el camino, la educación después, todos tenemos que hacer algo con ellos. ¿Y cómo se os recibió? Pues bien. Bueno, recibirse, que se os recibió bien, seguro, y os escucharían y os aplaudirían y todo. Sí. Pero luego... Se planteó una propuesta no de ley de aumentar la UCI del Servet y posteriormente la del clínico. Actualmente no hay nada, no se ha hecho nada este año, pero bueno, la propuesta está ahí, sino el año que viene volveremos a recordarles esa propuesta. ¿Y en Aragón hay más lugares donde atienden a prematuros o solo están...? Está el Servet y el clínico. No hay ni en Huesca, ni en Teruel... A nivel de UCI, el Servet y el clínico. Atención temprana sí, que hay en todos los sitios, pero es verdad que luego la gente que vive en los pueblos se tiene que desplazar mucho porque no hay en cada localidad. Entonces, lo grueso está en las ciudades. En Calatayud, Alcañiz, Huesca, Barbastro... Sí, sí que hay bastantes centros y luego hay centros concertados. Pues aquí, el que es de servicios sociales... es el centro base y alguno más, y luego están los concertados como Fundación Down, DEFA, hay la Asociación de Atención Temprana, y entonces están concertados y te derivan a unos u otros según donde vivas o según las necesidades de la familia. Sí, pero bueno, los concertados son como pegotes porque tendría que ser una cuestión más pública que... En general, sí, bueno, entra en la atención temprana, tal cual. No, nosotros no pagamos nada, es como si fuésemos al centro base, pero claro, son tantos niños que no pueden cubrirlos. Nuestro sueño es acabar teniendo un sitio, nuestra fundación, nuestro lugar donde gente especializada en prematuros se ocupen de ellos directamente. Sí, pero bueno, lleváis 3 años que nos queda mucho. Eso hay que pelearlo mucho. Mucho. Es lo que decías, tenéis que estar más socios, más sí. Por lo que dices, tiene que haber muchísima gente que ha pasado por lo mismo y tienen que hacer fuerza. Si en realidad, saliéndonos un poco del tema, pero siguiendo con el tema, la mayor parte de los casos que tocamos aquí, al final, son asociaciones que empiezan con poca gente y que lo que buscan es ser gente para contar en algo. Se ve que la administración, si no ve bulto, no sí. Es como las fiestas. Si no se llena la calle y están todos a tortas, no se ha divertido nadie. Claro. Sí, pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, viendo tu situación en la ciudad y tal, pienso en los que les ocurre lo mismo y viven en un pueblo apartado y con pocos recursos. Eso puede ser un problema pues tremendo, ¿no? Una de las cosas por las que luchamos para empezar es porque ellos puedan tener un sitio donde alojarse todo ese tiempo. La vivienda, ¿verdad? Sí. Eso ocurre con muchísimas sí. Enfermedades crónicas. Y ahí tendría que haber una solución de la administración, porque es que es un problema común. Gente que tiene terapia con el cáncer. Además. Sí. No sé qué. ¿Y dónde se meten? ¿Y qué van a estar? ¿En una pensión? ¿En un hotel? No sé. Oyendo y viniendo por la carretera. Oyendo y viniendo con por la carretera, claro. Con lo no que viene. Eso conlleva. O no viniendo. Sí. Claro, es que eso es un coste. Y yo creo que no es una cosa que tenga que costar tanto. O sea, tener 4 o 5 pisos que, yo qué sé, dejes las llaves con la lavadora, con el tal, ya se buscarán la vida, pero por lo menos ya no, que tengan un techo. Ya no incluso pisos. Si es que por el sistema que hay ahora, pues a lo mejor una serie de apartamentos con una cocina sí, o lo que sea, que no hace falta que sea un piso completo. Sí. Los apartamentos con baño, con una cocina y poder, porque la mayor parte del tiempo lo están en el hospital. Ahí van a dormir, a descansar y a comer un poquito para reponer fuerzas y a lavarse. Sobre todo el tema de lavarse, porque claro, en el hospital no tienes, supongo que no hay una ducha. Justo a la salida de la unidad hay una ducha que te prestan las llaves y es para todo el mundo. Bueno, pero es un poco precario. Sí. Yo creo que es uno de los temas importantes también. Es que además Aragón vienen también de Soria y La Rioja. Hay patologías concretas que las derivan hasta aquí. Y probablemente de Navarra. No sé si llegarán de Navarra, porque como en Navarra hay tanta privada, cuando tiran de pública, no lo sé. La que trabaja en la UCI en el CO61, ¿sabe si vienen de Navarra? No, la rubia no dice nada. Una lúdica. ¿Cómo os dais a conocer como asociación? Quiero decir, llega un padre, tiene un niño prematuro. ¿Y cómo se entera de vosotros? ¿Porque estáis por allí? ¿Porque otros padres le dicen? ¿Porque los médicos le cuentan? Un poco de todo. Uh-huh. Sí que es verdad que tenemos un grupo de voluntarios que todos los miércoles, los miércoles vamos al Servet y los jueves vamos al clínico. Entonces todas las semanas hacemos ronda por la UCI con los papás que están receptivos, porque uh-huh. Hay papás que no están preparados o no quieren, sin más. Entonces pues nos presentamos y si están receptivos estamos con ellos, a ver qué necesidades tienen, si quieren hablar, si quieren información sobre las ayudas que necesiten y se les ofrecemos. Uh-huh. Y los jueves hacemos lo mismo en el clínico. Y luego sí que es verdad que ambos hospitales nos han abierto las puertas de par en par. Y entonces ellos mismos tenemos información en la puerta y si no, pues depende de quién está, ellos mismos le hablan de nosotros. Uh-huh. Y luego redes sociales y charlas. Está genial por eso, porque te tienes que ver un poco desamparado al principio, ¿no? Y sí. Siempre... Sí. De hecho, ahora les hemos regalado a las mamás una neverita portátil para los botes de leche, para que no tengan que ir a comprarse una corriendo. Y en la propia neverita les hemos metido ya la información de la asociación para que enseguida tengan algo. ¿Y todo esto lo financiáis todo sí, vosotros? Sí. Uh-huh. ¿Pero qué hacéis? ¿Tipo cuotas? Como sí, nosotros. Tenemos una cuota pequeñita de 30 euros al año para asociarse. Uh-huh. Y luego, bueno, pues ahora vendemos cositas o pedimos subvenciones, nos presentamos a premios. En 2015 ganamos el premio Europolis a las buenas prácticas ciudadanas con otra asociación hermana, que se llama Estelar. Uh-huh. Y juntas pues nos presentamos y ganamos, que nos decían, va, solo ganan las antiguas. Hombre, la verdad es que con 2 años de vida sí, que os den el bueno, premio Europolis. Yo que iba a ver a quién se lo daban, iba de salir sí, de trabajo sí. A ver qué se cocía y cuando me llamaron dije, me muero ahora mismo aquí. Uy, dos no, si era en el 2015 estarían empezando. Sí, como un año... Dice. ¿Y Estelar también se dedica a lo mismo? Estelar es una asociación hermana. De hecho, la presidenta es mi madre. Entonces es madre más sí, que hermana. Es la asociación abuela. Sí, sí. que lo que hacen es humanizar visualmente las UCIs neonatales. Bueno, empezaron con las UCIs neonatales. Conocí la historia, sí. Y ahora ya van a paritorios, UCI pediátrica. Entonces lo que tejen a través de es una red de voluntariado. Uh-huh. Y entonces lo que llevan a los hospitales son prendas tejidas por ellos para que los peques pues tengan, porque además no venden nada para niños de 500 gramos. Entonces todo empezó por el objetivo de darles un kit de bienvenida a los papás cuando sus bebés nacen. Uh-huh. Sean del tamaño que sean. Entonces, pues ha ido cuando creciendo. Cuando has contado cómo se vinculan, o sea, cómo conocen la gente, has tocado para mí dos temas, fíjate, así como muy de pasada, pero que son fundamentales, ¿no? Has dicho, hay padres que no quieren saber nada o que lo niegan. O sea, primera fase del duelo. Sí. Fijaos lo fuerte que es. O sea, primera fase del duelo. No, yo no necesito nada. Mi hijo no sé qué, ¿no? Y yo creo que gran parte de la curación de cualquier enfermedad está precisamente en reconocer y ser consciente de lo que hay, ¿no? Yo creo que lo he contado aquí alguna vez, yo tuve un cáncer de colon y entonces cuando tuve el cáncer, lo primero que hice fue decir, tengo un cáncer. Sí, tengo un cáncer, ¿qué pasa? O sea, no, ni me tengo que esconder, ¿no? Ni tengo que... Porque en el momento en que asumes qué es lo que tienes, bueno, pues estás preparado para hacer frente a ello. Y es lo que hablábamos antes de los duelos, ¿no? Entonces es imprescindible que la gente asuma lo que hay, porque es que si no... Claro, pero claro, es el dolor de cada uno es su dolor y hay que respetarlo. Pero bueno, así como consejo de viejo que ya ha pasado por dos enfermedades graves, pues hay que asumir lo que hay y punto, ¿no? Y luchar contra ello. Y la segunda, y ahora te dejo, va, Juan. Y la segunda es la colaboración de los médicos. Realmente, los médicos. Normalmente tenemos una calidad de personas impresionante, o sea, son gente a la que hay que descubrirse, pero dicho eso, y fundamental y primordial, también es cierto que las asociaciones de enfermos en general son las que más ayudan a llevar las situaciones. ¿Vale? O sea, yo que he formado parte de la asociación de ostomizados, ¿no? Los que llevamos una bolsita, el agujerito en la tripa y tal, pues es que muchos médicos no saben ni qué es lo que tienen que hacer. Una vez que ya te han operado y te han puesto, venga, ya puedes funcionar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y el día a día de mi enfermedad o el día a día de mi situación, cómo lo llevo? Y este tema... ¿Cómo llevo el duelo? ¿Cómo llevo afrontar no sé qué? ¿Cómo llevo la culpa? ¿Cómo llevo el tal? Entonces ahí son fundamentales. ¿Qué meeting me estoy pegando? Yo en tu meeting, Raúl, haría una matización importante y diría personal hospitalario, porque además de los médicos son las enfermeras. Sí, por supuesto. Que es que hay, no sé, yo tengo porque cuando estuve en el hospital hasta la señora de la limpieza era encantadora. No puedo decir otra cosa. No, perdón, sí. Nosotros sentimos que les debemos la vida directamente. Y las enfermeras son las tías y los pediatras son como, vamos, el pedestal que les pondríamos no llegaría nunca a su fin, porque realmente los han salvado a ellos y con ellos a nosotros. Juan, te he cortado en algo que ibas a decir. No, y es que uy, Juan, mira el reloj, malo, es que va a hacer algún comentario largo. Sí. Para tocar otro tema paralelo a esto, pero que yo creo que también debe surgir, porque lo que debe ser los problemas en los matrimonios cuando aparece un problema de estos. Porque luego, claro, aparece todo el entorno familiar dentro del matrimonio y los allegados, abuelos y de tal, que tiene que ser todo un mare magnum. Sí. Si hubieras, no me imagino. Cada uno lo lleva como puede, dentro de... Yo siempre les digo, por lo menos hablar, que sepáis en qué punto están. Porque es verdad que yo, 4 años después, mi marido no toca nunca el tema. No, es como, me escucha, me asiente y ya está. Entonces realmente cuesta, porque yo soy de hablar y yo soy de hacer y de mover. Y entonces pues llega un momento en que te sientes incomprendido, te sientes solo, discutes, le echas en cara, te lo echa a él. Que si tú eres muy pesada, tú que no hablas nunca... Y entonces, pues realmente, pues sí, salen roces importantes porque es una situación muy dura. Y si eso sí, cada familia lo lleva de una manera distinta, pues cada parte de la pareja también. Y a veces, pues es complicado. Hay parejas que no lo soportan y hay parejas que se unen más. Sí, porque claro, en ese momento ya poco dejas la pareja aparte y te dedicas a la criaturica porque necesita toda tu ayuda. Sí. Entonces, claro, Yo me imagino que ahí luego hay un movimiento dentro de la pareja, por eso, porque ya no me haces caso, porque ahora es esa tu prioridad, porque ya me has olvidado, porque... Es difícil. Y luego además sí. Los papás enseguida tienen que volver a trabajar. Las claro. madres se nos aumenta el tiempo de maternidad y demás, pero ellos se les aumenta unos días solo por enfermedad. Y entonces pues la dinámica se complica, porque en mi caso mi marido sí iba hasta Navarra a trabajar, me pegaba día sola... te lo pegas los días duros, te los pegas sola en el pasillo, luego cuando viene él quiere saber y tú a lo mejor ya no tienes ganas porque está reventada. Entonces es complicado, es muy complicado el matrimonio ahí dentro, la verdad. ¿Y el entorno social tiende a culpabilizar por algo? Bueno, dependerá de familias, claro, lógicamente. Pues... Quiero decir que yo... No, lo de los típicos abuelos que a lo mejor no le cae bien la nuera o no le cae bien el yerno y demás, si hubierais hecho, si hubierais no sé qué, ¿no? Pues supongo, yo en mi caso claro, no, la verdad. Por eso te digo que es una pregunta un poco tonta porque dependerá no, pero de cada incluso, caso. Pero... O al revés, o a lo mejor los abuelos quieren estar más y no puedes. Tan... Y no es que no quieras, es que no puedes, es que no te da para pensar más y no puedes más con todo lo demás. Y luego pues sí que pueden salir reproches. Es que es muy difícil. Yo allí sobrevivía día a día y estaba en la UCI y pensaba en mi hijo mayor y estaba claro. con mi hijo mayor y pensaba en el pequeño. Entonces no te da para pensar encima en los abuelos. ¿Y el hermanito mayor lo ha aceptado bien al crío o le ha dado la sensación de que le ha quitado algo? Bueno, yo creo que los celos más gordos están ahora. Ahora que tienen 7 y 4, ahora está siendo una etapa un poco potente. Sí que el mayor, la verdad es que al principio sí que le tenía como mucho cuidado. Era él el que le marcaba a la gente para tocar a mi hermano, te lavas las manos. Y joder. Sí, el protector era él. Y luego a la par él no lo tocaba mucho. Pero claro, realmente, pues si un niño mayor es destronado con un nacimiento normal ya terminó, pues estos niños es que son destronados a patadas, los pobres. Entonces, pues sí que es difícil. Él enseguida me pidió verlo y bueno, pues lo llevamos con 5 días que tenía el pequeño, lo llevamos y fue algo muy bonito porque lo que yo pensaba que le iba a impactar y que le iba a costar y que me iba a preguntar, pues se le cantó su cara col col col y le extrañó que estaba dormido, no, ni los tubos, ni por qué lleva esto, ni por qué no, le extrañó que su hermano no se movía y por qué estaba dormido. Entonces, luego además son niños con muchas inquietudes. A mí me preguntó mucho sobre su hermana, que por qué, si él era el hermano mayor y la tenía que cuidar, que qué había pasado, porque él sabía que venían dos. Entonces, es un niño muy inquieto que pregunta mucho y bueno, pues lo llevamos y que por lo menos viera dónde nos metíamos todo el día. Y bueno, pues ahí están ahora, en esos celetes. Ahora sí que están un poco complicada la cosilla, pero bien, luego se adoran y se abrazan, pero... Bueno, eso es para toda la vida, ¿eh? Sí. Eso es para toda la vida. Eso ya es para siempre. Te quiero, te odio. Bueno, nos dice Desi que quedan 5 minutos. O sea, que si quieres añadir algo que se te haya quedado en el tintero, hacer un llamamiento a yo que sé qué, pues... Nada, lo importante que es que socialmente se reconozca la prematuridad como una... Como, pues... Como algo lo que existe. Es. Sí, que son niños que son más delicados, que cuando salimos a la calle la gente nos trata como histéricos, parece que les hemos comprado una burbuja a los niños y es que son niños que requieren por lo menos los 2 primeros años de su vida unos cuidados más específicos. Es importante respetarlos, que nos comprendan, que nos respeten, que no nos traten por locos. Y que sus necesidades no se acaban al salir del hospital, que al salir del hospital es cuando más débiles y más frágiles estamos todos porque ya no están protegidos por los médicos y enfermeros, sino que ahora hay que luchar desde la familia para adelante y hacerlo todo lo posible por ellos. Entonces que lo que hacemos lo hacemos con todo el cariño por nuestros hijos, que lo que necesitan lo necesitan de verdad. Y que necesitamos que la gente lo entienda. Y que luego son campeones, que son niños hiperfelices. Pero requieren un esfuerzo y un trabajo tremendo y que hay que reconocérseles. Yo me quedaría con eso. No, hombre, al principio me desarmaba un poco lo de que decías que era lo de un caso entre cada 10 me ha parecido tremendo. Luego cuando has dicho que la mayoría llegaban a buen puerto, pues ya me ha, me ha animado más, pero bueno. Puerto Venecia. Que... Bueno, llegarán de mayores porque va todo el mundo, hijo mío. Yo vivo al lado y es tremendo. Pues nos despedimos ya, don Juan. Pues nada, a ver si tenéis suerte y se apunta muchísima gente. Y cuando vaya, tenga edad de hacer la mili, haremos otro programa con la criaturica. Y a ti que nos escuchas, que seas feliz esta semanita también. Bueno, ya sabéis que siempre os digo, os recuerdo la imperiosa necesidad de ser felices, y hoy hemos tenido entre nosotros a una auténtica heroína, madre de un auténtico héroe, que se han creído en serio lo de ser felices. Así que nuestros mejores deseos, Beatriz, y muchas adelante. Muchas gracias. Hoy, para contactar con la asociación, o sea, que decir, pueden pasar en principio el miércoles por la Casa Grande, ¿no? Sí, y los jueves por el clínico. Y ¿algún si no horario tenemos en especial? O allí a las 6:30, los dos días. Y uh-huh. Si no, por Facebook siempre nos encuentran fácil. Vale. ¿En Facebook cómo estáis? ¿Cómo era el nombre? Araprem. Araprem, Asociación de Prematuros. La web también, araprem.org. Y el teléfono también ronda por allí. Perfecto, pues ya sabéis, tanto para si tenéis algún problema o si queréis colaborar, pues podéis echar una mano, que no hace falta que tengáis un niño prematuro. Exacto. Que las manos siempre son bienvenidas. Pues esto es lo que dice sí la Casa Encantada. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a estar aquí dándonos la brasa, como es nuestro papel. Y os vamos a dejar con este Cry Me a River, una canción que me encanta, de Dinah Washington. Muchas gracias por haber estado ahí. You're lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. 'Cause I cried a river. Eso, y no os quejéis que últimamente en lugar de daros la brasa, os tenemos invitados para que os hablen de temas serios. Que por cierto, muchas gracias a nuestra invitada por venir. For being so untrue. So what? Just cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. Say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you.